Continuamos entre mate y mate, 10 y 16 minutos. Tengo que reconocer que esta nota me pone un poco nervioso porque, bueno, acá ha pasado gente como Noam Chomsky, Evo Morales, Lula da Silva, pero esto es el póster en la pared cuando te enfrentás con esas personas que te resultan absolutamente interesantes. Es historietista, humorista gráfico y guionista argentino, uno de los más reconocidos del país. Dato de color, una vez lo vio a Luca Prodan en cuclillas. Entre otros rubros artísticos, también tuvo experiencia en el campo de la actuación y de la música en el under. Para quienes disfrutamos de su trabajo, vemos que tiene un talento extraordinario para sintetizar desde el sarcasmo, la ironía y algunos trazos gruesos muchos de los chistes que celebramos día a día. Estamos comunicados con alguien que participó en revistas como Cerdos y Peces, ambas etapas de la revista Fierro, Sex Humor, La Barcelona, el suplemento Sí de Clarín, entre otras publicaciones. Estamos comunicados con Esteban Podetti. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias por la presentación. No, por favor. ¿Usted se merece...? ¿Está Noam Chomsky ahora? Sí. Pasó antes de ayer, pero bueno, ahora dice que está ahí, está reunido con otras personalidades y no nos puede atender, pero no... Hay unas correcciones en su último libro y pensé que era una buena oportunidad. Sí. Yo discuto mucho con Noam. Un día, te voy a contar una cosa, un día me llevé un libro de Noam Chomsky a Santa Teresita. Sí. Y lo tenía arriba de la mesa, ahí en los bares, pero un poco para figurar porque nunca lo leí. Quería traer ese momento. Esteban, ¿sos autodidacta en cuanto a las técnicas de dibujo? Sí, absolutamente, creo que se nota además que soy autodidacta, pero creo que la mayoría de los dibujantes de mi generación lo son. Uh-huh. Después empezó a haber mucho taller, curso, etcétera. Pero en mi época no había mucho, estaba la excepción de la Escuela Panamericana de Arte. Me enseñaba, por ejemplo, Alberto Breccia, uh-huh, que tuvo alumnos muy, muy reconocidos, como puede ser Mandrafina, José Muñoz. Pero yo, sí, lo que más te puedo decir es que intenté aprender acuarela. Mira. Nada menos que con Carlos Nine. Muy interesante, pero bueno, no llegó a mayores. Por lo que estuve indagando un poquito ahí en tu historia, has tenido varias etapas en términos del dibujo, ¿verdad? Sí, creo que le pasa a todos los dibujantes que van el estilo sí se va mutando. En mi caso, por ahí es más notorio. Creo que no sé si tuve un estilo muy cristalizado. Creo que los que me conocen se dan cuenta de cuando es un dibujo mío, pero sí. Pero no es como cuando agarrás por el dibujo de Oski y decís, este dibujo es de Oski. Capaz que ahora un poco más, no sé, desde hace unos 10 años empecé a redundar en el estilo un poquito más propio. ¿Y cómo te sentís en este formato más, bueno, viñeta, más de un chistecito diario, en lugar de quizás tener que producir una historieta con todo lo que implica? No, es muy gratificante porque, digamos, como que terminás el trabajo enseguida, tarea claro, cumplida, ¿viste? Eso ya es gratificante y después hay una muy buena respuesta de los contactos, de las redes, que es donde publico. Ya bueno, después de un tiempo uno se forma un pequeño público que son casi amigos, ¿no? Ya te agradecen cualquier cosa. Sí, es que nos reímos mucho. Pero creo que el agradecimiento viene por el hecho no sé si tanto de la calidad como del esfuerzo, como de la constancia de decir, bueno, todos los días este dibujante me va a hacer un chiste. Y eso, bueno, sí, es un trabajo un pequeño compromiso que la gente te agradece y bueno, lo hace obviamente con likes y con comentarios agradables. Te quería consultar en ese proceso, digamos, de todos los días por ahí, estuve ahí leyendo que ahora estás utilizando el marcador, digamos, fuiste simplificando en términos técnicos, pero es prolífico porque todos los días haces un chiste que realmente no perdés la calidad nunca. ¿Cómo es el proceso creativo en ese sentido? A veces se te ocurre, te baja la idea tipo epifanía con el dibujo, ¿te imaginás el dibujo también? ¿O primero tenés el concepto y haces los diálogos? ¿Cómo es el proceso? Es muy caótico. No tengo realmente un proceso. El único proceso que tengo, si se le puede llamar así, es sentarme con un cuaderno rayado, una birome, y empezar a tirar líneas, ideas, darle vuelta a alguna idea. A veces hago el ejercicio de decir, bueno, voy a hacer un chiste con un tema absolutamente improbable, como puede ser, no sé. He hecho chistes con perchas. Eso nació de un desafío, obviamente, si no a nadie se le ocurriría. Pero no todos los días me puedo sentar. O sea, a veces se me va el día en tareas y cosas, y no tuve 10 minutos para sentarme. No siempre sale un chiste de ese ejercicio. Entonces uno tiene que acudir a lo que sea. Sí. Sí, a veces es como dice Mauricio Cartún, el patovica, que uno le pone a trabajar, o sea, el profesionalismo, digamos, muchas veces es una frase o una situación que uno te inspira directamente, bueno, con los distintos recursos del humor, ¿no? Que son la exageración o la oposición o lo que sea, y a veces sí, que es algo muy afortunado, aparece sola la idea de la nada, de cero. Bueno, seguramente no de cero, pero sí de estímulos que uno por ahí no percibe directamente. ¿Y cuánto influye en el humor, en lo gracioso, digamos, los trazos de los personajes, las caras, las expresiones, que son bastante particulares? Sí, es importante, ¿no? Es importante no solo que la idea sea buena, sino que el dibujo sea gracioso. En ese sentido, también el humor gráfico te ofrece la oportunidad de no tener conocimientos técnicos, a nivel de, qué sé yo, perspectiva, por decir algo así. Claro. El dibujo tradicional, pero sí hay una técnica en dibujar gracioso, que es más difícil por ahí de discernir o de enseñar, me parece, o de explicar. Es algo que se va aprendiendo. Bueno, nada, es que es instintivo. Bueno, si el personaje tiene la boca grande, más gracioso que la boca normal. Claro. Hay un dibujante americano que se llama Mark Newgarden, que la regla de él era, si el personaje tiene nariz grande, es gracioso. Mira. Cuanto más grande es la nariz, más gracioso. Yo esa regla me la salteo, porque el personaje que hago no tiene nariz especialmente grande. Pero tienen una, digamos, como vos decías hace un ratito, yo veo un dibujo y ya sé que es tuyo, porque tienen algo muy característico. Te quería consultar si tenés algún tester antes de publicar, es decir, vos podés mostrárselo a un amigo, a tu familia, o vos ya sabés que va a funcionar. ¿Cómo es en ese sentido, tu filtro? Y ya desde hace un tiempo, a veces mi mujer me dice que no lo entiende, y cuando me dice eso, yo ya sé que el chiste va a ser un fracaso. Claro. Va a tener, no sé, cuatro compartidos, ¿no? Y ahí yo digo, ya está. Claro. Y ahí yo no estoy dándole clic, ¿viste? La verdad, no tengo tampoco tiempo para hacer un testeo. O sea, claro. A veces dibujo así, tipo, me quedan 20 minutos. y lo hago así, a los pedos, ¿viste? Me imagino que, independientemente de todo lo que va trascendiendo tu arte, es complicado en este país quizás dedicarse exclusivamente a esto. ¿Es así o no tanto? Sí, no, ya tengo un trabajo así, para televisión, qué sé yo, no vivo de eso, me ha servido a veces, no sé, para pagar algunos gastos, ¿sí? Sobre todo cuando sale un libro, lo tradicional es que el editor te pague un adelanto, después te va pagando con las ventas. Y eso, bueno, es un mini, no sé si llega a ser un aguinaldo, pero claro. un bono extra, qué sé yo. Me compré un sillón, la otra vez, con la plata de una bolsa. ¿Y podés dibujar en ese sillón, así todo va cerrando? No, el sillón es para descansar y ver la tele. ¿Sabés qué? Bueno, estaba mirando alguna entrevista tuya y recomendaba... Que estoy medio resfriado, no sé si se nota. No. Súper alérgico y estoy así... Es una cuestión impresentable. Una cuestión de la época, la alergia. Estamos mutando hacia la primavera. Estaba mirando alguna entrevista tuya que te hizo justamente un colega, un chico joven que no lo conozco, pero interesante porque evidentemente fue contactando a sus colegas dibujantes, y bueno, estaba Diego Párez, otros colegas, y vos recomendabas, te pide al final un consejo para los que querían dibujar, y recomendabas especialmente que hagan algún tipo de entrenamiento, yoga o algo que les fortalezca la espalda porque se va a curtir. Sí, es algo que siempre pensé, ¿cómo los talleres de dibujo no dan ejercicios así para la espalda o para combatir el sedentarismo? Me Claro. Parece básico. Por ejemplo, Herzog, director de cine alemán, decía que en una escuela de cine él daría clases de boxeo. Yo no sé si como entrenamiento o como o porque se tendrían que defender de Klaus Kinski, pero decía que era muy importante. Claro. En este caso, fortalecer la espalda en términos en este de posturales, caso, ¿no? Sí, y yo creo que por ahí, porque yo estoy viejo, pero yo recomendaría más un yoga, un stretching, algún ejercicio así, más que algo muy, muy, muy violento. Claro. En mi época se hablaba de la pancita de dibujante. Mira. Cuando empecé en lo profesional, era algo que nos unía a todos. Por el sedentarismo. Sí, es el flagelo del sedentarismo que, bueno, ahora encima está multiplicado por la pandemia. Sí, bueno. ¿Cuándo se te ocurrió? Yo ahí también vi en alguna entrevista que tenías algunos trabajos ya a los 12 años, ya estabas intentando realizar historietas, pero ¿cuándo se te ocurrió, incluso de más chico, yo quiero dibujar? ¿Cómo No, fue eso? no, mucho más chico, no, a los 3, te diría. Mirá, Mi toda primera la vida. Historieta la hice a los 3 años, 3, 4 años. Creo que no sé si sabría escribir, ¿no? Igual yo aprendí a escribir bastante chiquito, pero me enseñó mi hermana jugando hacia a la maestra, pero sí, me acuerdo que veía las historietas de la pequeña Lulú, el copiaba las naricitas, siempre me interesó, tuve un periodo medio snob, a los 13 años, donde decía, no, historieta no, yo quiero ser ilustrador, entonces Mira. me compraba los libros de Giger, Roger Dines, viste el tapista del grupo Yes, esos paisajes así de ciencia ficción, ¿viste? Y dije, no, yo voy a ser ilustrador, voy a ser, pero no me duró mucho, ¿no? Después me ayudaron amigos que conocí en la secundaria que también querían hacer historietas, me reencauzaron. Mi amigo Pablo Falló y Agustín Comoto, un dibujante que actualmente vive en España. ¿Hiciste alguna, no sé si estabas en el proceso creativo, en los guiones, alguna película respecto a Pablo Falló? Sí, pero fue un proyecto de Santiago García Isler, otro amigo nuestro, que ya había hecho un documental sobre el periodista Rogelio García Lupo, y en su segundo documental lo quiso dedicar al amigo Falló. El tema igual no sé si es muy halagador, porque lo que lo hace particular a Falló es justamente que es un dibujante que hace mucho que no dibuja. Claro. Se volcó a ser cantor de tango. Mira. Entonces es como una cosa rara. Igual está, quedó buenísimo. O sea, creo que se puede ver en cine.ar. ¿Y por qué no dibuja hace tanto? No le interesó más, qué sé yo. Él tiene una teoría que es bastante plausible, que dice que si uno no tiene ganas de hacer algo, no lo tiene que hacer. Está bien, bastante, bastante coherente, ¿no? Y a él se le pasó las ganas de hacer historietas, que es comprensible porque es bastante sacrificado, a diferencia del humor gráfico, que lo terminas enseguida. Una historieta, sí, una historieta son como, una página de historieta son como, no sé, 6, 9 chistes de humor gráfico. Claro, es un laburo. Y bueno, no se cansa, no le interesó, y sí le gusta mucho cantar, le gusta mucho el tango, le gusta mucho la música, o sea, siempre fue su pasión toda la vida, así que bueno, se dedicó más a eso. Hay algo que, bueno, nos resultó absolutamente llamativo, nosotros acá en tono humorístico, a todo lo que pensamos que es superfluo, está de más o es redundante, le decimos coso, es algo bastante conocido, y cuando vi que sacaste la Enciclopedia Mundial del Coso, bueno, empecé ya a reírme desde el título, y después, bueno, al ver de qué se trataba, aún más. ¿Nos puedes contar un poquito de qué la va? Sí, es un relevamiento de objetos o cuasi objetos, que nos rodean, que lo fui haciendo durante, no sé, 10, 15 años. Mirá. En distintos medios, bueno, primero en una página web especializada en internet del grupo Clarín, después en un blog que publicaba en el portal también de Clarín, y ahora desde hace unos años en la revista española Mongolia, con tipo dos cosas. En la época que tenía el weblog había mucho aporte de los lectores. Uh-huh. Y bueno, yo evaluaba si merecían figurar en la enciclopedia y los incorporaba. Y ahora, bueno, la gente de Editorial Galería, nada, se les ocurrió compilarlos, hicimos una selección, casi nos agarramos a trompadas, porque a mí me gustaban unos y ellos otros, pero bueno, llegamos a buen puerto y ahí está el libro, la verdad muy contento, quedó bárbaro, tiene un efecto lumínico en la tapa. El coso emblemático es el cosito de la pizza, ¿no? Ese es el símbolo, sí, es el que tiene todo el mundo presente. El otro día estuve investigando un poco la historia, parece que lo inventó un argentino. Sí, sí, hay una entrada ahí de Damián Cook que habla exactamente del cosito de la pizza. Creo que se llama Pise, acá mi compañera sabe, ahí se intervino. Cepi, ahí está. El Cepi. Es interesante porque hay un dibujante que se llama Cepi también. Mira. Otro humorista gráfico, sí, sí. ¿Lo conoces? Sí, sí, lo conozco. Estuvimos a punto de embarcarnos en un proyecto juntos, pero no creo que es un poco su apellido o algo así. Mira. ¿Qué otro, coso? Pero después le robaron la patente, esa es la parte trágica. No me digas eso. Se le cayó la patente, no sé por qué tema, yo nunca patenté nada, aunque debería. Tengo muchas cosas para patentar, pero se le cayó y a los pocos años lo patentó una norteamericana en Nueva York. Un verdadero plagio, un daño a la humanidad, ¿no? No sé si es un plagio o uno de esos casos como el teléfono, la lamparita eléctrica. Sí, un Edison apareció por ahí. Sí. ¿Y qué otro coso llama mucho la atención o le resulta a la gente gracioso? No sé bien, te puedo tirar algunos así al azar, qué sé yo. Por ejemplo, la gallina que caga bolsas, que es esa especie de bolsa de trapos, una bolsa en realidad, pero tiene forma de gallina, que vos la colgás. Sí, buenísimo. Y pues, sirve para guardar las bolsas de plástico que no sea en la basura y las extrae por lo que sería el ano de la basura. Yo digo que es como la ballena que tenía una enfermedad que producía el espermaceti, que era un objeto muy codiciado en los balleneros de la época. Pero o el foie gras también, ¿no? Sí. Las cosas, hay enfermedades en las que nos alimentamos. ¿Hubo algún asesoramiento de ferretero para los cosos? No, es más, le escapo un poco al objeto de ferretería, porque es interminable. Sí. Todo lo que hay en el ferretero es un cosa, y al mismo tiempo no lo es porque tiene una función muy muy específica y un nombre técnico. Claro. No, son cosas más mucho más cotidianas, mucho más producto de la mirada del aficionado. Claro. No, la enciclopedia popular, no pretendo competir con Wikipedia ni con Wikipedia. Enciclopedia Larousse, ¿no? Es mucho más serio. Tiene un poco de Wikipedia porque es con aportes de la gente, pero no tengo muchos estándares. Uno más, un coso más y no te molestamos más. Bien, un coso más, es que hay muchos. Bueno, uno que no figura, que es uno de los que no nos pusimos de acuerdo. Tómate revancha. El homúnculo de cañas de escape, que es esa especie de espantapájaros o ídolo fabricado justamente con cañas de escape, que ahora ha desaparecido un poco. De las puertas de los negocios especializados, pero que además ese es el nombre genérico, pero en realidad hay homúnculos de muchas cosas. Mira. Según el negocio. Por ejemplo, una vez vi uno en una farmacia hecho con cajitas de remedio. Claro. o no sé, o hay uno en Gualeguaychú, que yo lo fotografié, hay un museo del mate, ajá, y tienen en la puerta así una especie de golem o de humanoide, todo hecho con pequeños mates. Mira qué loco. Una cosa fantástica. Me gusta porque es como esa cosa pagana, es una cosa claro, como primitiva, como atraer a los clientes con el producto que uno vende. Esteban, bueno, desde ya agradecerte muchísimo por la comunicación. Seguimos disfrutando a diario de tus producciones. Quería, bueno, que nos digas y le digas a la audiencia dónde se pueden ver tus trabajos, si tenés algún sitio web, o mismo cuáles son los trabajos, además de la Enciclopedia Mundial del Coso, que están en este momento en el mercado para que los puedan adquirir y visualizar. Mira, los libros más nuevos son uno en El Cartunero, que era un... O sea, Cartonero se escribe, uh-huh, era una columna de la revista Fierro sobre historieta, eran biografías ficticias de dibujantes ficticios a su vez de historieta. Luego saqué el libro La Caja, que son los chistes de humor gráfico que vengo publicando en mi página de Facebook, que se llama Yo Contra el Mundo, uh-huh, y en Instagram, en mi cuenta es Podetti99. Y finalmente la enciclopedia, los pueden comprar, en los dos primeros libros los pueden comprar en la página de Historieteca Editorial. Bien. Y el segundo en la página de Galería. Historieteca Editorial o la página de Galería, ahí pueden adquirir los trabajos de Esteban Podetti. Entonces tenemos Yo Contra el Mundo, La Caja Podetti y me decías que Cartunero era... El Cartunero, sí, es el libro anterior también de Historieteca Editorial. Perfecto, y también, obviamente, la Enciclopedia Mundial del Coso, que nos llamó tanto la atención. Esteban, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de conversar con nosotros. No, muchas gracias a vos. Saludos a todos. Un gran abrazo. Pasaba Esteban Podetti, dibujante e historietista.